canciones son iguales y parece que hablan siempre de lo mismo ya. Pero igual existe un abismo entre las canciones y la realidad. ¿Cuál es? Están las que dan la sensación de poder detener el tiempo por un instante y calman el espíritu de gente extraña. A un corazón ausente no se lo engaña. También hay y parece broma un repertorio en otro idioma. Canciones que no leemos y solamente miramos. Hace mucho que aprendimos y nos acostumbramos a escuchar palabras que nunca entendemos. Tanto que no sabemos si entendemos ni siquiera las de este idioma. Fuera de broma, hay canciones lo suficientemente heroicas. Para los relojes con el pensamiento de alguien. Entonces ya sé para qué sigo escribiendo canciones y canciones todo el tiempo. Es para seguir buscando, para seguir encontrando preguntas a ninguna respuesta. Si esta es la pregunta, no quiero saberlo nunca. Prefiero seguir sin saber, sin darme cuenta, sin darme cuenta.